sobre todo estás tú. El universo corre a ti. Se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí. Mi tesoro está en ti. Eres rey. Cantamos aleluya nuestro rey, cantamos aleluya nuestro rey, cantamos aleluya, cantamos aleluya nuestro rey.